en ciudades como Buenos Aires, como San Pablo, como Asunción, Santiago de Chile. Son ciudades donde hay una alta densidad de población y estamos todos corriendo y no tenemos tiempo para nada. Y mucho menos para frenar un cachito, poquito aunque sea, y detenernos en cuestiones simples y tomarnos un cafecito, relajarnos. Y qué mejor que la noche para eso, ¿sí? Para acercarnos mediante la palabra, mediante diálogos extendidos, tranquilos, ¿sí? Eso es lo que intentamos ofrecer desde Acercamientos Nocturnos. Proponerte una temática. Una temática que no tiene que ver con lo que sale en los diarios, no con la actualidad. Hay veces que coincide, porque esta es una actualidad un poco más. Nosotros la bautizamos una actualidad más humana. ¿Por qué más humana? Porque es más cotidiana. Porque es más. Más chiquita, más. Son las pequeñas cosas que nos pasan a diario y que entre todo lo que tenemos que hacer, no le damos bolilla. Estamos todo el tiempo pensando en cosas por ahí más macros, ¿sí? Más grandes. A ver si llegamos a fin de mes con la plata, si alcanzamos a tomar el subterráneo, si en los hijos, en la casa, montones de quehaceres y no nos ocupamos de temas que realmente nos afectan a nuestra vida personal. No tenemos tiempo. Una vez lo hemos charlado en el, no sé si en el primero o segundo programa, cuando tocamos el tema de la amistad, hemos charlado de que no tenemos ya tiempo de ver a nuestros amigos, ¿no? De ¿cuánto tiempo le dedica uno a juntarse con esa persona que es amigo hace 15, 20 años? Cada vez menos, ¿no? Porque tenemos tantas responsabilidades o nos cargamos de tantas cosas que no tenemos ese paréntesis de decir, a ver, vamos a tomarnos un trago de lo que sea, ¿sí? Y relajarnos. Ahí está. Esto es lo que yo quería, que alguna vez alguien me acomode el micrófono, ¿sí? Y llegó alguien, y llegó Agustín, y me acomodó el micrófono, que hoy está colaborando, como siempre, monitoreando que todo salga bien en cicloperradio.com.ar. Y por supuesto, ya es nuestra DJ, un sostén muy importante de este programa. Lo voy a seguir recalcando porque sin ella esto no sale, ¿eh? Y ella se llama Salomé Sanzi, que está en los controles. Ya es DJ Salomé. Todavía ya no se reconoce como DJ, pero ya la vamos a reconocer. Y hoy estoy solo. Hoy, para los seguidores de Sonia, que es la que Sonia Loza Vanzini, que es quien co-conduce conmigo. Bueno, Sonia está pasándola muy mal, chicos. Lo tengo que decir, pero terriblemente mal. Está con su novio tirada panza arriba en Merlo San Luis. Así que, esperemos que se recupere, ¿no? Y que vuelva. En algún momento creemos que vuelve el miércoles que viene. Así que van a tener que. Esta humilde voz va a estar un poco solitaria hoy. Por eso, hoy más que nunca, los invitamos a participar a través de nuestras vías de comunicación de los que les vamos a proponer hoy como temática. Que es como las que venimos un poco tocando. Esta es bastante. Bastante heavy, porque yo creo que no hay una sola persona que este tema que vamos a tocar hoy tienes consignismo, porque este programa si hay lo que no tienes consignas. Es hablar, es debatir lo que sea y dispararnos para cualquier lado. Es divagar. Si nos divagamos, divaguemos. Es el momento. Ya el horario de protección a la menor ya pasó en todos los países, En México tenemos. Bueno, en México no. Sí, si están nos están escuchando desde el DF, tenemos 3 horas menos, o sea, serían las 9:15 de la noche, así que en ellos todavía no pasó. Pero sacando a ellos, creo que en la mayoría de los países sí, ya pasaron, por lo menos de habla hispana, el horario de protección al menor, así que podemos divagarnos. Y sobre todo, los países que más nos escuchan, que son Chile, Paraguay, Colombia, los amigos uruguayos, que les mandamos a todos saludos, por supuesto sin discriminar a todos los que nos pueden llegar a escuchar desde cualquier lugar del mundo. Por supuesto nos pueden escuchar desde Groenlandia, pero lo que pasa es que no sé si me entienden este argentino que hablamos acá, ¿no? Porque ni siquiera es español. Bien, un paréntesis. Hoy les contamos, para los que no viven en Argentina, o los argentinos que están en el exterior y no, por alguna razón no han abierto algún portal en internet. Bueno, hoy no es cualquier día acá en Argentina. Hoy lamentablemente ha ocurrido un gravísimo accidente ferroviario del cual no se tiene yo creo que no se tiene registro, o si uno tuvo que rastrear en los años 70, ¿no?, de una locomotora que se cayó al Riachuelo, pero no se tenía registro de semejante tragedia ferroviaria como la que ocurrió hoy en un tren de línea, como es el tren Sarmiento, que va desde la localidad de Moreno a Plaza Miserere, es decir, en pleno centro, digamos, casi de la ciudad de Buenos Aires, donde una formación en pleno horario pico, 8:30 de la mañana, descarriló y chocó de frente contra el tope, digamos, de la estación, y dejó hasta ahora un saldo de casi 700 heridos a esta hora y 50 muertos confirmados, y hay una proyección de que pueden llegar a 100, ¿sí? O sea, una tragedia absoluta, ¿sí? Y en estos momentos están deambulando muchísimas personas, porque hay 300 personas desaparecidas. Están deambulando 300, por lo menos, familias, buscando a hermanos, hermanas, distintos familiares, allegados, amigos, que no saben. Así que, por supuesto, nosotros no nos vamos, por más que nuestro programa es un poquito, medio un paréntesis, una burbuja, no nos vamos a correr de semejante tragedia. Y como somos un medio de comunicación, por supuesto que vamos a prestarnos también como canal para, digamos, a través de las redes, ofrecernos, hacer un canal por si están buscando a alguien o quieren contactarse con alguien o quieren lo que sea, ¿sí? Nos prestamos también para eso, ¿sí? Porque lo están haciendo todos los canales de televisión, las redes sociales, por supuesto, han tenido todo el día una participación muy activa, así que no nos vamos a escapar a eso, porque, insisto, es una de las tragedias más importantes de que uno tenga memoria ferroviaria. Volvemos a acercamientos nocturnos. La temática de hoy. ¿Cuál va a ser la temática de hoy? ¿Sí? La temática tiene que ver. Y, a ver, te pido que hoy no me dejes solo, porque encima que estoy solo, al aire, no estoy solo acá, en la radio, pero sí, acá al aire estoy solo, con lo cual tiene que explotar todas las vías de comunicación, el Facebook, el Twitter, el mail, todo, ¿sí? Los mensajes internos a través de la página de la radio, todo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos toca, como te mencionaba antes. El título que le pusimos es Los prejuicios. Prejuicios y rótulos. Hoy el famoso tema de esta persona es de tal manera o... A ver... Todo el tiempo, a todo el mundo le ponemos como una especie de... me remonto al programa pasado. Hablamos de la amistad. El programa pasado hablamos de la amistad. La amistad es un rótulo. Uno dice, este es mi amigo y este no es mi amigo. Entonces, esa persona es algo. O sea, ocupa una cajita que se llama amigo. El otro ocupa una cajita, no sé, llamado amante. La otra persona ocupa una cajita que se llama marido o esposa, ¿sí? Vamos a hablar de los rótulos, ¿sí? Y para eso, vamos a tirar algunas cuestiones, que ahora no las tengo, porque hoy vine, yo les cuento, hoy vinimos cargados de papeles que se nos embarullaron todos, ¿sí? Con lo cual que, nos van a pasar cosas, Prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es, como dice la palabra, prejuicio. O sea, algo que uno anteriormente juzga. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar qué te pasa a vos con esta cuestión de juzgar al otro de antemano. ¿En qué situaciones? ¿Cómo te pega esto de el prejuzgamiento? ¿Sí? Que te digan que vos sos de tal manera por tal comportamiento. Es decir, los rótulos y los prejuicios, ¿cómo juegan en tu vida cotidiana? ¿Cómo qué tanto te interpelan en tu vida los rótulos y los prejuicios? ¿Sí? Yo creo que es un tema que nos toca a todos, por el simple hecho de que te molesta que te pongan un rótulo. ¿Te pasa desapercibido? ¿Te gusta ser rotulado? ¿Te pasa, digamos, uno en la vida anda como tratando de buscar un rótulo para sentirse mejor e incluido dentro de una sociedad X, ¿sí? Todo el tiempo necesitamos, confundimos prejuicio con opinión cuando opinamos. ¿Estamos opinando o estamos prejuzgando al otro? Por ejemplo, este programa, ¿no? Uno puede decir que a uno, a las personas que nos están escuchando, ¿pueden decir de que a mí me conocen? No se sabe. Por ahí sí. Por ahí puede decir, bueno, sí, porque lo vengo escuchando hace tres programas y me parece un tarado. Bueno, ¿eso de qué es? ¿Una opinión o es un prejuicio? Porque me escucharon nada más 2 horas al aire. ¿Sí? Bueno, vamos a ir tirando disparadores durante todo el programa. Distintas cuestiones que hemos ido como recabando. ¿Sí? Porque es un tema que ha salido varias veces en los 3 programas anteriores que hemos hecho y como que lo dejamos pasar. Bueno, esta vez decidimos tocarlo, ¿sí? Tenemos distintas vías de comunicación, por supuesto, las que más nos gusta, las que más le damos bolilla es a través del Facebook. Búscanos a través del buscador de Facebook, simplemente pones Acercamientos Nocturnos y ahí salta nuestra página y pones tu comentario, lo que quieras. Cómo nosotros siempre decimos lo mismo, ¿cómo te pega esta temática? Los prejuicios y los rótulos. Y si no, estamos online en Twitter, ¿sí? Es arroba acercanocturnos, ¿sí? Arroba acercanocturnos, ahí estamos, en Twitter o en Facebook, te repito, Acercamientos Nocturnos, ahí nos buscas. Si no, nos puedes mandar un mail a ac.nocturnos@gmail.com. ¿Saben por qué estoy así de trabado? Porque en realidad siempre la que maneja la máquina es Sonia. En este caso la máquina la estoy manejando yo. Con lo cual, yo soy malísimo, ¿eh? Con el tema de la máquina. Entonces, 3 vías de comunicación claras, vía mail, vía Facebook, vía Twitter. Y después en un rato te damos también el teléfono, que ya el teléfono nos encantaría que hoy salices al aire, ¿sí? Ya pasaron 25 minutos de la medianoche, estamos en Acercamientos Nocturnos hablando de los rótulos, los prejuicios, cómo te tocan a vos, cómo te interpelan, qué es lo que te pasa con eso. Nos gustaría que nos cuentes historias de prejuicios, a favor, en contra, cómo en la cotidianidad cómo te va pegando eso, ¿sí? Te reitero entonces las redes de comunicación por Facebook, Acercamientos Nocturnos, ahí nos buscás, en Twitter, @ acercanocturnos, y por email, ac.nocturnos@gmail.com. Y ahora vamos a empezar con un poquito de música. Vos primero escuché este tema y yo después te digo quién lo canta. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now. Holding me tight. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En Acercamientos Nocturnos llega Simplemente Relaciones, cuando todo puede suceder. Bueno, hoy estamos así, estamos afectados. Te queremos comentar que estamos un poco, sí, estamos viendo un poquito la tele acá en cíclopedradio.com.ar. Acabamos de encender la televisión y bueno, se confirma que hay 50 muertos y 676 heridos. Te recordamos que vamos también a hacer nosotros, nos vamos a sumar un poco a esta cadena de búsqueda de personas que son 300 al menos desaparecidas, ¿sí? que están saliendo por todos los medios de comunicación. Podés a través de nuestro Facebook, que es Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Ahí está, es Acercamientos Nocturnos en Facebook y en Twitter, @ Acerca Nocturnos. Nos podés, por supuesto, todas las personas afectadas por esto pueden mandarnos un mail con su búsqueda y por supuesto que estamos realmente afectados porque es realmente una tragedia importante, ¿sí? Que uno no tiene recuerdo, que ya al final del programa vamos a hacer un comentario sobre esto. Bien, seguimos en Acercamientos Nocturnos. Hoy un poco dispersos, ya les digo, por esto que nos toca muy de cerca. Aquí en Argentina estamos todos muy conmocionados. Y por otro lado, bueno, en lo particular, estamos bueno, con yo, la verdad que siempre estuve hoy sin Sonia, que está de vacaciones, ella siempre manejando todo el tema de la máquina, y yo con la máquina, mi neurona funciona para una sola cosa, que es para hablar. Después me pongo una máquina y hablar y máquina, eso ya es mucho, ¿eh? Por eso nunca fui operador técnico, ¿sí? Así que fue y hablar al mismo tiempo, eso me costó, ¿sí? Pero bueno, lo estamos logrando, estamos llegando. Bueno, entramos en una de las secciones que más nos gusta, una de las puntales, ¿sí? Pero antes de eso, como tenemos esta cortina, ¿sí? Que le íbamos a poner después, ¿sí? Pero estamos un poco realmente recomendándonos, y ya te digo, estuvimos siguiendo todo el tema de la tragedia de Once, un poco, ya te digo, nos interpela y por eso estamos viendo un poco y siguiendo todo lo que sucede. Para todos los que nos escuchan desde afuera, porque realmente toda Argentina ya está enterado de esta, digamos, yo ya a esta altura califico masacre que ocurrió en Once, ¿sí? En la Plaza Miserere con el tren Sarmiento. El separador indicaba una de nuestras secciones puntales, una de las secciones que más nos gusta. Te recordamos que estamos en Acercamientos Nocturnos invitándote a hablar sobre esta charla de café que hacemos todos los jueves, que te invitamos, este paréntesis que hacemos hoy más que nunca con todo el trajín que implica el día, a partir de las 12 de la noche, un poquito bajar los decibeles y hablar de cuestiones que por ahí nos afectan y que no tenemos tiempo ni siquiera de hablar con amigos o con gente conocida. Si Acercamientos Nocturnos, como viene pasando, sirve como un medio, buenísimo, ¿sí? Y por eso, y hasta ahora, venimos bien, ¿sí? Y agradecemos mucho a todos los que nos están escribiendo para las distintas secciones, como por ejemplo es esta, que es Simplemente Relaciones, que lo que plantea es relacionarte con un otro, ya sea como lo que sea, justamente que hoy estamos hablando de los rótulos y de los prejuicios, que es la temática que hemos elegido para invitarte a que vos opines a través de las vías de comunicación, a través de Facebook, ¿sí? En nuestro muro, ¿sí? Buscándonos como Acercamientos Nocturnos, a través de Twitter, buscándonos, siguiéndonos, y opinando, arroba acerca nocturnos, ahí nos encontrás, a través del mail, que es ac.nocturnos.com, que acá ya nos postearon, les mandas un saludo a la gente de Mera Coincidencia, que siempre está presente, un gran programa que estuvo acá en esta radio, que me da un aguante a mí, Mera Coincidencia presente, así que bueno, gracias a la gente de Mera Coincidencia, ¿sí? Y a la productora de ese programa, que es Puntos Creativos. Bien, seguimos entonces en la sección Simplemente Relaciones, donde acá justamente tomamos partida por los rótulos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Querés poner de vuelta el separador? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar de vuelta, vamos a ordenarnos y presentamos ahora formalmente. Primero, antes, te queremos contar que estamos, para ordenarnos, la temática de hoy tiene que ver con los prejuicios, ¿sí? Tiene que ver con los rótulos. Tiene que ver que nos comentes un poco en qué algunos disparadores, ¿no? ¿Sí? Que te tiro, ¿no? ¿Qué es para vos un prejuicio? ¿Qué sería para vos un prejuicio? ¿Sí? ¿Cómo te pega a vos el prejuicio, el rótulo? ¿Sí? ¿O cómo te ha pegado a lo largo de tu vida? Tengas la edad que tengas, ¿sí? Si crees que estamos en un tiempo donde todo el tiempo se necesita rotular, ¿sí? Por ejemplo, una vez que te rotulan de algo, salís. Por ejemplo, te rotulan de amante. ¿Se sale el rótulo de amante? ¿Se sale el rótulo de amigo? ¿Se sale el rótulo de... Digo, ¿por qué se sale el rótulo de amigo? Porque digo, vos tenés una amiga. Les pongo un ejemplo de un rótulo que a mí me ha pasado. ¿Uno conoce a alguien? En mi caso he conocido a chicas, donde empezamos con una amistad. Y esa persona te empieza a gustar. Y vos querés avanzar más allá de una amistad. ¿Podés salir de ese rótulo para pasar a hacer otra cosa? ¿O ya te encasillaron? Y sos el amigo o la amiga. ¿Sí? ¿Es posible salir una vez que te rotulan? ¿O ya está? Morís y te vas a la tumba con el rótulo y con el... así, tipo sello. ¿Sí? Y... ¿qué sé yo? Digamos... ¿puede condicionarte en tu vida lo que digan los demás? ¿Los prejuicios se pueden asociar con la hipocresía? Con, digamos... ¿los rótulos es una especie de careteada, como decimos acá, ser careta, tener un personaje encubierto? Bueno, cosas que te tiro, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Se me está viniendo a la mente, ¿no? Muchas veces uno se autorrotula también. Uno dice, yo soy... ¿vieron los que estudian? Por ejemplo, los que estudiamos algo. Yo soy, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy locutor, ¿no? Y yo me autorrotulo como locutor. ¿Por qué tengo que tener un rótulo por mi profesión? O sea, todos, es necesario que tengamos todo el tiempo que ser referenciados por un rótulo. Ya el nombre es un rótulo. ¿Sí? Bueno, los prejuicios, ya te digo, ¿pueden condicionarte en tu vida un prejuicio? ¿Que alguien te prejuzgue? O sea, que de antemano tenga una opinión sin conocerte. ¿Será eso un prejuicio? Bueno, las vías de comunicación, ahora que sí que estoy manejando como loco la máquina, creo, nos puedes buscar en Facebook como Acercamientos Nocturnos en la página, ¿sí? En Twitter es @acercanocturnos. Nos puedes mandar un mail a ac.nocturnos@gmail.com y si no, podés, por supuesto, entrar a la página de Cíclope, o sea, por supuesto, dentro de la página que ya nos estás escuchando, de cicloperadio.com.ar, en la parte de abajo nos podés mandar un mensaje instantáneo, ¿sí? Poniéndote un nombre de usuario, ¿sí? Y poniéndonos algunas palabras de lo que opinás sobre respecto del tema de hoy, que es los rótulos, los prejuicios, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a presentar formalmente. No, está bien. No se los hizo tan larguete. 39 minutos pasaron de las 12 de la noche en Buenos Aires. Ahora sí presentamos formalmente Simplemente Relaciones. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa. Y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En Acercamientos Nocturnos llega Simplemente Relaciones, cuando todo puede suceder. Veo que estamos renovando las cortinas, ¿eh? Muy bien. Bueno, Simplemente Relaciones, ahora sí la presentamos. Un poquito te lo adelantaba antes. Simplemente Relaciones vino para romper justamente lo que estamos planteando hoy como temática ya. Romper barreras. Plantea y te invitamos a que en una sección las personas puedan, vos, todas las personas, hombres, mujeres, tengan la elección sexual que tengan, busquen encontrarse con una persona para los que les han, acá, como diríamos acá, para lo que se les cante, ¿sí? O sea, para lo que tengan ganas. Ya sea desde una charla telefónica esta noche, por única vez, ya sea un, como acá llamamos, un touch and go, es decir, un encuentro sexual casual, desde tal vez una búsqueda de pareja. No me gusta la palabra búsqueda, a mí me gusta más la palabra encuentro, ¿sí? Como vincularte y encontrarte con un otro, a ver qué pasa, ¿no? Como dejarlo fluir. Justamente para que no sea, para no rotular, ¿sí? Todo es posible. Acercamientos Nocturnos, todo lo hace posible. ¿Cómo? A través, por supuesto, de nuestras redes de comunicación, ¿sí? Es muy interesante que nos puedas, ¿sí? Mientras que estoy entrando a nuestra página, ¿sí? De Acercamientos Nocturnos, ¿sí? A ver, bueno, nos están llegando cosas, y a nuestro Twitter, ¿sí? Que nos siguen, ahí está. Nos están mandando también Twitter sobre la tragedia de Once. Ya vamos a dar más información sobre la tragedia de Once, ¿sí? Pero bueno, ahora enseguida vamos a ir con eso. Pero, porque hoy el programa está interpelado por la por realmente el accidente gravísimo que dejó hasta ahora un saldo de 50 muertos y 676 heridos, de lo que se conoce, y es una cifra encima extraoficial, o sea que puede ser mucho más, ¿sí? Del accidente que hoy a las 8 y media de la mañana ocurrió en la línea Sarmiento, aquí en Buenos Aires. Simplemente relaciones. En la semana, porque este programa es hasta las 2 de la mañana, pero en la semana vos podés, y que es a eso que también te invitamos, vos podés postear, ¿sí? En el muro de nuestro programa, en Acercamientos Nocturnos, tu búsqueda, puedes escribirnos a nuestra casilla de correo electrónico. Y de hecho, esta semana hemos tenido, creo que está subiendo el tema y nos alegra muchísimo. ¿Sí? Queremos decir, a diferencia, y esto lo quiero recalcar, a diferencia de otras radios, de otros programas, acá, para nosotros que cada uno de ustedes nos escriba un mensaje, que participe del programa, ¿sí? Ya sea para las distintas secciones o que salga al aire por teléfono, sería maravilloso, pero que nos mande un mensaje vía Twitter, vía Facebook. Cada oyente para nosotros es un mundo aparte y es para nosotros una alegría enorme, porque quiere decirte que hay alguien del otro lado que está compartiendo con nosotros esta charla de café y este momento de relajo, esto que tanto disfrutamos todos los jueves, tanto Salomé, que está operando, Sonia hoy, que no está, bueno, que está de vacaciones. Pero para nosotros es, no son como por ahí en otras radios que son oyentes, leen los mensajes como si fueran chorizos, ¿no? Como una máquina de hacer chorizos, ¿no? Como picadora de carnes, ¿no? Va saliendo el mensaje, y sos uno más. Acá no sos uno más. Acá tenés una entidad, ¿sí? Porque tenés el tiempo del mundo para lo que vos quieras. Acá leemos los mails que llegan acá, los leemos enteros, ¿sí? Y si no alcanzamos a leerlos por tiempo, los leemos el programa que viene. Pero acá nadie se queda afuera. Esa es la diferencia con otros programas. Yo creo que es también el espíritu de la radio, de Cíclope Radio, porque todos los programas acá lo hacen, ¿sí? Yo creo que tenemos, creo que ese plus, ¿no? De darle mucha participación al oyente. Y de todas partes del mundo, y que nos cuenten, y nos interesás mucho. Entonces, realmente que participes, para nosotros es una alegría. ¿Sí? Nosotros, cada mail, cada posteo en el muro, cada tweet que nos mandes es una sonrisa para nosotros, ¿sí? Y que te la devolvemos con tres sonrisas más, ¿sí? Como por ejemplo, escribió para Acercamientos Nocturnos, y a ver que lo voy a leer bien, nos escribió Victoria Corti, que bienvenida Victoria a, porque es una oyente nueva que no la teníamos antes, Acercamientos Nocturnos. Dice: hola, ¿qué tal? Nunca me imaginé que iba a escribirle a una radio y es mi primera vez. Va, está bueno que debutes con nosotros, Les cuento, dice: me llamo Victoria Corti, tengo 33 años y vivo en la zona de Wilde. Wilde es ese ahí partido de Avellaneda, ¿no? Yo trabajo en un hospital como enfermera y justo ayer, claro, porque este mail lo escribió el 16 de febrero, o sea, lo escribió hace una semana atrás. Yo trabajo en un hospital como enfermera y justo ayer, o sea, la semana pasada, no me tocó hacer guardia. Fíjense cómo, a pesar de que el programa no está al aire, uno puede seguir escribiendo, Pero no me he podido dormir, así que me puse a buscar páginas de chat y una radio de fondo, y así los encontré a ustedes y a la radio, quien no la conocía, O sea, a Cíclope. O sea que ya conoció también a Cíclope, no solamente a nosotros, sino que a la radio. Y me encantaron. Muchas gracias. No pude despegarme ni un minuto. No conocía a esta periodista que le hicieron el reportaje. se refiere a Luciana Albusto, que le mandamos un saludo desde acá, que está escuchando. Pero se nota que es buena en lo suyo y muy copada como persona. Adhiero a eso. Y no porque sea amiga y conocida, ¿eh? Les cuento que soy muy vergonzosa y tal vez por eso me escudo detrás de un mail. Dado que no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso. Solo un mail y un celular muy viejito, jajaja. Ja, ja. Sí, debe ser esos viejos. Viejos pero rendidores, ¿eh? Pero, escuchándolos, me decidí y me dije, les escribo. ¿Por qué? Porque quiero encontrar a alguien para formar algo más que una noche de sexo. Tener algo más, ¿no? Interpreto. Tengo ganas de estar con alguien bien y formar una familia sobre todo. Y cada vez lo veo más difícil. No sé, ¿será que la edad me pesa? ¿Será que todo pasa por lo estético? Y como no soy 90-60-90, no doy con los hombres. De hecho, le pone con mayúscula, de hecho, no sé bien lo que quieren. Tal vez alguien que me quiera escribir me empiece... Ah, dice, tal vez alguien que me quiera escribir me empiece a sacar las dudas. Ojalá. Lo pone con mayúsculas. No soy una puritana por ser tímida, ¿eh? Simplemente estoy media curada de espanto con algunas cosas. Por eso quisiera que me escriban por mail primero antes que darles el teléfono, ¿eh? Gracias por la buena onda y los voy a estar escuchando, Vicky Corti, ¿eh? Victoria Corti, ¿eh? Y nos deja un mail que indudablemente quiere que los demos al aire, que es Corti Victoria. Corti Victoria, que Corti es C-O-R-T y latina, ¿eh? CortiVictoria@gmail.com, ¿sí? CortiVictoria@gmail.com. Todo esto, de todas maneras, lo pueden leer también del muro de acercamientos nocturnos, ¿sí? Porque está posteado, ¿eh? Así que bueno, gracias Victoria. Y bueno, ojalá, ¿eh? Ojalá Victoria, entonces, lo que busca es alguien, ¿sí? Alguien que... O sea, yo veo que ella no especifica, a ver si, no especifica hombre o mujer, ¿no? Quiere encontrar a alguien para formar algo más que una noche de sexo. O sea, Vicky, especifica, ¿sí? Porque veo que no sé. Yo interpreto que es un hombre, pero puede ser una mujer, ¿sí? Porque dice, busco a alguien con quien estar bien y formar una familia. Así que, bueno, chicos, cuantos más especifiquen en esto... Especifiquen bien todo, porque véndanse bien, porque si no, por ahí no se entiende, ¿eh? Así que bueno, si no, pregúntenle a Vicky, ¿sí? A través de cortivictoria@gmail.com. Bueno, después se reitera otro mail, ¿eh? Que ya nos habían escrito. Andrea Ramírez Murillo, ¿sí? Nos había escrito. Chicos, este es un mail viejo de ella, ¿sí? Chicos, ayer estuve escuchando el programa y hoy tengo mucho sueño, pero valió la pena dado que me han entretenido mucho. Lástima que pensaba que iba a tener más repercusión mi pedido de encuentro. Así que, Sergito, que con esa voz me haces hacer pis y léelo al aire. Bueno, eso produzco yo, hacer pis. Qué lindo que te digan, che, tu voz me hace hacer pis. Yo no sé, cara a cara, ¿no? Yo me encantaría estar con vos, Andrea. Tu voz me das ganas de hacer pis, ¿no? Qué erotizante. No sé si es erótico que me digan eso. Yo no sé. Así que dice, así que Sergito, que con esa voz me haces hacer pis, les repito el mensaje a ver si tengo suerte. Tendrán un oyente fiel acá, dice Andrea Ramírez Murillo. Besos a todos y te aclaro, Sergio, mi amor, te escuchaba cuando estabas en Station 104, una radio que no está más. Sí, me acuerdo, sí, pasé por esa radio, ¿eh? Bueno, y acá deja su teléfono, Andrea, ¿eh? A ver, vamos a recordar el mail de Andrea, ¿eh? Andrea decía que tengo 28 años, nací en Chile, pero viví casi toda mi vida en Argentina, más precisamente en la zona norte de Buenos Aires. Debo confesarte, Sergio, que alguna vez te escuché en otra radio. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ahora sí se acuerda, en Station. Bueno, ¿qué es lo que pide Andrea? Dice, fui muy descontrolada hasta ahora en mi vida. No quiero dejar de serlo, pero ahora me gustaría que me acompañen en mis diversiones. Por eso, busco una pareja que quiera sumarse a la movida swinger. Para ello quiero conocerlo y pegar onda. Me gustan los hombres en primera instancia y para esto busco un hombre hasta 40 años y no menor a mi edad, es decir, entre 28 y 40 años. Es decir, quisiera formar una pareja que quiera vivir o le guste vivir como un swinger, dado que yo lo soy. Y además tengo ganas de ser madre y me gustaría, lo tengo por ahí, y me gustaría que sea este año el plan o el envío de la cartita a la cigüeña si todo se da bien y el otro tiene ganas. Eso no implica compromiso, No los quiero enganchar, hombres miedosos, pone. Además, si son swingers y tienen miedo a las trampas, es que no son swingers verdaderos. No tengo Facebook ni Twitter, me manejo con el mail y con el teléfono que quisiera dejarlo en producción. Ya lo dejó acá, Antes no lo había dejado. Pero si pueden dar mi mail al aire para que me escriban o postearlo en su muro de Facebook como quieran ustedes o lo tengan organizados. Lo voy a estar escuchando. Bueno, firma Andrea Ramírez Murillo. Y se queja Andrea, que dice que no le escribieron. Que esto lo mandó la semana pasada y nadie le escribió. Así que reitero el mail de Andrea Ramírez Murillo, que busca entonces un hombre que se sume a la movida swinger con ella, que tenga entre 28 y 40 años. El mail de Andrea es colofantasiosa, ya esto dice todo, ¿no? colofantasiosa@hotmail.com, colofantasiosa@hotmail.com. Y si quieren el teléfono de Andrea, ¿sí?, entren a nuestra página de Acercamientos Nocturnos, ¿sí?, en Facebook, y se los damos por privado, ¿sí? Y, por supuesto, entren, síganos en Twitter, en @acercanocturnos, y por privado le damos el teléfono, y si no, también escríbanos un mail a ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? ¿Tenemos más de acercamientos? Tenemos uno más. Sí, tenemos uno más. A ver, sí, tenemos alguien que... Sí. Esto es larguísimo, ¿Lo tenemos? Se escribió algo este chico, Nos alegran muchísimo estas cosas, Hola, me llamo Sebastián y quiero decirles que por casualidad y a través de mi celular encontré vuestra radio. Y me gustó mucho el programa, por cómo está planteado. Soy de zona oeste, tengo 35 años, 1,75, tengo ojos verdes, busco un hombre, pero lo pone separado esto, hombre, HOMBRE, hombre, con todas las letras. Masculino, más activo, en un rango de edad entre 30 y 45. Si es posible, morocho y velludo. Me encantan. Que sea protector, varonil, cariñoso, pone. Con valores nobles y espirituales. Que tenga en claro lo que quiere de la vida, sin vicios, con ganas de formar un vínculo de amor, amistad y proyectos juntos. Pavada lo que pide, Que tenga resuelto sus cosas. Sebastián, yo no te quiero decir nada, pero la verdad que estás pidiendo, si lo encontrás, vení y quiero que vengas al programa, acá, a la radio. Desde el fondo de mi... Yo creo que está lo que estaba pidiendo, sí está. Desde el fondo de mi corazón creo en el amor entre dos hombres. Esta vez quiero enamorarme de algo y alguien real. Yo soy masculino, me gusta cuidar y mimar a mi pareja. Ser su compañero de ruta. No me van las mariquitas histéricas. Reconozco que me gusta ser pasivo, estoy totalmente asumido y mi familia lo sabe. Se sabe bien. Sebastián, te felicito, porque te estás vendiendo muy bien, En mi relación anterior hubo mentiras, cobardía y ocultamiento. Es algo que no tolero, ya que soy transparente, honesto y muy confiable. Si estoy con alguien, soy fiel a la pareja y a mis promesas, cosa que hoy día casi no existe. Soy una persona que todo el tiempo trabaja para estar en armonía consigo mismo y con los demás. Me dedico a las terapias alternativas, Me gustan las cosas simples, pero no superfluas de la vida. Soy muy tranquilo, me encanta salir a pasear, cenar, viajar o simplemente quedarme a ver una película junto al ser que amo. Por este motivo, busco un hombre que se atreva a amar. No frecuento ambientes gay. No me agradan. Hay mucho histerismo, puso. No sé, histerismo si es la palabra, histeriquismo será. Y narcisismo. Por el momento, si das con el perfil, nos conocemos. Y si triunfa el amor seguido del sexo, continuamos adelante para construir una hermosa historia de amor entre hombres. Abstenerse, casados, indefinidos, histéricos u afeminados. Sé que es posible. Si estás interesado en lo que propongo, escríbanme y aclaro, por favor, nada de sexo express. No hago citas ciegas, no hago llamados, no mando mensajes y no contesto a quien no envíe fotos. Escriban, ¿sí? Y, bueno, escriban. Besos. Mi correo es Sebastián Valef. Valef es B larga A, L, E y dos Fs, ¿sí? Sebastián Valef arroba live, o sea, live. .com.ar Sebastián Valef arroba live.com.ar y tengo y está en Facebook como Sebastián Valef. ¿Sí? También lo pueden ubicar. Y dice: tengo en mi face a Al Pacino porque es mi amor platónico desde chico, aclaro. ¿Eh? Así que si lo encuentran en Facebook, lo encuentran como Sebastián Valef también. Y con la foto de Al Pacino. ¿Eh? Valef, insistimos, el apellido es este con doble F. Bueno, creo que Sebastián, creo que ya no quedan dudas lo que busca. Busca a un hombre con todas las letras y busca formar. Busca conocer a alguien, ¿sí? Que esté asumido como gay, ¿sí? Pareja, que la tenga clara y que se juegue. Básicamente, eso es lo que busca Sebastián. Así que bueno, hemos tenido de todo. Esto es. Justamente lo que plantea Simplemente Relaciones, que pueda pasar de todo, desde un gay hasta alguien que es bisexual, hasta que alguien que busca una pareja, alguien swing, alguien que quiere buscar a alguien swinger. Bueno, todo esto es Simplemente Relaciones, que pasado un minuto ya de la 1 de la mañana, ya entrando en la segunda hora del programa, te proponemos que continúes aquí en Acercamientos Nocturnos, a través, por supuesto, siguiendo con el tema que te planteamos, que son los prejuicios, comunicándote a través de nuestro Facebook, que es buscándonos en Acercamientos Nocturnos, arroba acercanocturnos en Twitter, o por mail ac.nocturnos@gmail.com. Y vamos al segundo tema de hoy, que es otra rareza que ha encontrado nuestra DJ Salomé. Dead guy in my dining room. Morquí va haciendo Recipe for Disasters. Pasaron 7 minutos de la 1 de la mañana y ahora seguimos así. Un rayo de elegancia sonora. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Y sí, estamos corriendo porque se está yendo el programa. Ya entramos hace rato en la segunda hora, 1:08 de la madrugada. Hoy estamos en un programa un poco dividido, ¿no? Estamos proponiéndote, como siempre, las charlas de café que hacemos siempre, charlando de los temas comunes, cotidianos. En este caso, el título que le pusimos son los rótulos y los prejuicios. ¿Cómo te afectan? ¿Cómo te tocan en tu vida? ¿Qué es para vos un prejuicio? ¿Cómo te han pegado en tu vida? ¿Cómo te siguen pegando? Si, por ejemplo, si crees que estamos en una sociedad que necesita rotular todo el tiempo, o en un mundo donde todo el tiempo hace falta ponerle un rótulo a todo, un sello. Estamos todos sellados. ¿Sí? Yo hacía una... Cuando pensaba este tema, ¿no? Acá en Argentina hubo un para los que nos escuchan y no lo conocieron, hubo un humorista muy importante que se llamó Tato Bores. Y le hicieron un, cuando falleció, le hicieron un homenaje, muchos actores, que se llamó La Argentina de Tato. Cómo veía, o sea, cómo Tato se hubiese imaginado la Argentina en el 2200, 2300, ¿no? O sea, 300 años, ¿no? Dentro de 300 años. Y estaban todos los actores que salían con una con un código de barras. Vieron que los productos que uno compra en el supermercado, ¿sí? O en el mercado, todos los productos hoy en día tienen un código de barras para que se los identifique, ¿sí? Uno los pasa por la caja registradora para que uno le cobren, ¿no? Y los identifican. Mi pregunta es, ¿tendremos todos un código de barra? ¿Sí? Porque yo a veces siento que somos todos un código de barra. Como que nos estampan y dicen, vos sos esto. Vos tenés que estar en este lugar. Y si no estás en ese lugar, y estás, sacaste los pies del plato. Y si sacaste los pies del plato, es complicado. Porque se te viene la noche. ¿Sí? ¿Es tan así? Porque hay muchos que tienen esta teoría. ¿Sí? Y yo me preguntaba, ¿cuáles podrían ser las causas de que siempre tendamos a crearnos prejuicios o rotular sobre muchas veces cuestiones que no conocemos? Es más, me lleva a preguntar, ¿para conocer a la otra persona necesitamos primero rotularlo? ¿O para avanzar en el proceso de conocimiento de una persona, ¿sí? Para ahorrarnos el camino sinuoso, ¿sí? El camino largo de conocerlo, de tenerle paciencia, de escucharlo, y mejor prejuzguémoslo. Digámosle, bueno, y por lo que lo escuché hablar, sí, por lo que lo escuché hablar es medio facho este. Por lo que lo escuché hablar, y es medio tímido este. O esta que está acá, y esta es media puta. ¿Sí? Y tal vez la vimos dos o tres veces, pero para ahorrarnos el camino de conocernos, prejuzgamos. ¿Sí? Hay algo que encontré justamente por internet, que es maravilloso. Algo cortito de lo que es el prejuicio. Lo que es un prejuicio social, ¿no? Porque el prejuicio está asociado a una cuestión social, ¿no? A cómo interactuamos los seres humanos. Y dice lo siguiente: un prejuicio social es una predisposición negativa que una persona desarrolla hacia un grupo de individuos, producto de la aceptación sin evidencias de un estereotipo sobre ese grupo. Fíjense, es una predisposición negativa que una persona desarrolla hacia un grupo de individuos, claro, porque lo prejuzga. O sea, lo está juzgando sin... O sea, primero juzgarlo. Que juzgar es sentenciar. ¿Quién juzga? Un juez. Un juez está capacitado para juzgar. Pero sin conocer. O sea, por eso es negativo. Producto de la aceptación sin evidencias. Claro, no tiene evidencia. Porque no lo conoce. De un estereotipo sobre ese grupo. Por ejemplo, y acá ponen algunos ejemplos. El prejuicio de que todos los judíos son avaros. ¿Vieron? Hay una serie de imaginarios que son prejuicios, ¿no? O una persona que se... O sea, una mujer que se acuesta con muchos tipos es puta. El tipo que se acuesta con muchas mujeres es un genio. Es un pistola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, de esto más o menos estamos hablando. Nos encantaría que puedas aportar a través de el Twitter en @acercanocturnos. Nos puedas comentar sobre los rótulos, sobre los prejuicios. Pero como hoy estamos interpelados por recordamos que hoy aquí en en Buenos Aires ha ocurrido una tragedia ferroviaria del cual no se tiene conciencia, no se tiene registro, ¿no? Todavía de los alcances, ¿no? Porque hasta ahora, producto de el choque de una formación del tren Sarmiento, ¿sí? Que es un tren de línea que va desde la localidad de Moreno a Plaza Miserere, acá en Buenos Aires, pleno centro de la capital federal. Bueno, descarriló a las 8:30 de la mañana, ya del día de ayer, podemos decir, del día miércoles. Y hasta ahora hay un saldo de 50 muertos y 676 heridos, de los cuales hay 50 de esos heridos graves. Y hay 300 personas desaparecidas. Y ya hay muchos en el Twitter. Nos manda un saludo mi amiga Natalia Haidt, que dice: qué desesperación que todavía haya gente desaparecida por el accidente y nadie haga nada, ¿sí? Y acá un oyente dice, los escucho desde el... los escucho desde el programa pasado cuando salió Luciana Albusto. Dice: les aporto datos. Y pone: para identificar a los 300 heridos o consultas por paradero, comunicarse al 0800-999-2727, y para denunciar desaparecidos también se pueden comunicar al 4795-7330, ¿sí? Entonces repetimos: 0800-999-2727 o al 4795-7330 para denunciar desaparecidos o consultar paraderos, ¿sí? Si es que no encuentran en las listas. Recordamos que se ha centralizado todo. El juez Bonadío, que está a cargo de esta causa, ¿sí? El juez federal Bonadío centralizó todo en el cementerio de Chacarita. Es decir, ya no es en la morgue judicial, ¿sí? Porque ya no da abasto, sino que están llevando para identificar los cadáveres a el cementerio de Chacarita en la capital federal, ¿sí? Así que recomendamos que vayan allá, ¿no? ¿Sí? Creen que pueden realmente, lamentablemente, tener algún familiar fallecido, ¿sí? Y por supuesto, están todos los hospitales en guardia, ¿sí? Todos, absolutamente todos los hospitales están conectados entre sí, así que bueno, y por supuesto que somos un canal de comunicación, ¿sí? Por si quieren acá, Cíclope Radio y nuestro programa acá, Acercamientos Nocturnos, se suma, ¿sí? A Red Solidaria, a todas las redes sociales, y este programa para que, si ustedes quieren inclusive salir al aire y describir, nos pueden llamar por teléfono al 5272-8799, que es el teléfono acá de la radio, 5272-8799, y pueden, porque no se olviden que a través de internet los pueden escuchar desde cualquier lado. Entonces tal vez pueden facilitar, y aparte los oyentes que nos escuchan a nosotros, digamos, pueden retuitear sus pedidos, es decir, entre todos podemos, como la famosa película, más que nunca tenemos que hacer una cadena de favores y ser solidarios con esta tragedia que ocurrió hoy, que bueno, que nos interpela en el programa del día de la fecha, y que por supuesto no podemos prescindir de ello. Así que insistimos, ponemos también nuestros canales naturales del programa, de nuestro Facebook, que es Acercamientos Nocturnos, en nuestro muro, en nuestro Twitter, que es @ acercanocturnos, y ya acá, mirá vos cómo hay gente que escucha, están buscando a Tatiana Pontiroli, ¿sí? Es sus amigas y su familia están buscando RT, por favor, ¿sí? Tatiana Pontiroli, ¿sí? La familia Pontiroli está buscando orgullosa de Miss. No dice el nombre de la madre, yo calculo que es. La familia Pontiroli sí está buscando a una de sus hijas, Tatiana, ¿sí? Pueden entrar a Cerca Nocturnos y pueden ver su foto, ¿sí? Si entran a Cerca Nocturnos a través de Leaf Frog, pueden ver su foto de Tatiana Pontiroli, que es una de las tantas, las 300 desaparecidas que todavía no se le puede dar, valga la redundancia, con su paradero, ¿eh? Seguimos, estamos hablando de los prejuicios, de los rótulos y, por supuesto, paralelamente, acompañando como está haciendo en este momento. Quiero felicitar a C5N, que es el único canal que trató este tema como se debe tratar, ¿sí? Dando información, siendo solidarios, brindándose como un canal, como un medio justamente de comunicación, como la palabra lo dice, un medio de comunicación e información, ¿sí? Sin golpes bajos, sin fotos. Inclusive fue el que puso es el único que tiene el video original del choque, es C5N. Han puesto a todos sus periodistas, inclusive yo, que no soy justamente un pro. Hay acá una periodista muy conocida de espectáculos que se llama Viviana Canosa, que estuvo hasta las 11 de la noche transmitiendo en vivo para C5N después de su programa, en donde ocurrió el accidente. Y eso es de destacar, ¿sí? Porque no lo ha hecho otro canal, no lo ha hecho ni Crónica, ni Todo Noticias, ni Canal 26. Han hecho otras cosas, hay canales directamente que han obviado todo esto, así que mis felicitaciones a C5N por su profesionalismo, al igual que Radio 10, que también hizo lo mismo, y fueron realmente y que están en todo momento con informando y tratando de ayudar, ¿eh? De hecho, han omitido pautas de publicidad con lo que sale, ¿no? Así que bueno, yo quería nombrarlo porque me parece que entre colegas y entre todos los que intentamos ser comunicadores sociales, al menos creo que hay que destacar algunas cosas. ¿Por qué? Porque muchos rotulan al grupo de C5N, hoy que estamos hablando de rótulos, al grupo de Daniel Haddad, y yo puedo tener mis diferencias con él, que las tengo, en lo personal, pero en este caso es justamente el grupo Infobae, el grupo de Daniel Haddad, fue el que mejor actuó en este caso, y aún no estando a favor de este gobierno, no hizo como Todo Noticias, que aprovechó para echarle toda la culpa a este gobierno en momentos en que no es propicio a ver quién tiene la culpa, qué sindicato. No, este es el momento de salir, encontrar a los desaparecidos, tratar de salir de la emergencia, y después uno puede analizar todo, qué es lo que pasó, quiénes son los responsables, y hay que dejarse la justicia a eso. Pero bueno, parece que algunos no lo entienden así. Estamos en Acercamientos Nocturnos, 23 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Yo no sé si hemos hecho un bloque un poquito largo, ¿sí? Vamos entonces, ¿tenemos algo de música por ahí? ¿O repetimos entonces las vías de... ¿sí? Tenemos en punta, DJ Salomé está con todo, ¿eh? Repetimos entonces, las vías de comunicación, estamos hablando de los rótulos. ¿Cómo te interpelan? ¿Alguna vez te autorrotulaste? Dijiste, por ejemplo, la autorrotulación de decir, a mí me dicen, a mí me dicen gordi, porque soy gordo, ¿no? Y uno, ¿no? Como hacerse con una especie de autodiscriminación. ¿Tiene algo que ver la discriminación? Discriminación, prejuicio, ¿tiene algo que ver? ¿Tendrá algo que ver? O sea, te lo pregunto, son cosas que me lo estoy preguntando, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Te reitero entonces las vías de comunicación. Por Facebook nos buscás como Acercamientos Nocturnos. @acercanocturnos en Twitter, ac.nocturnos@gmail.com, si nos querés mandar un correo electrónico. Y algo que todavía no hemos podido, no hemos tenido, digamos, ¿cómo decirlo? El placer de que alguien espontáneamente, nosotros no inventamos llamados nunca, si nos querés llamar, ya sea por lo de la tarjeta de once, porque realmente querés buscar algún familiar, o para opinar sobre el tema, o para lo que quieras, está abierta la línea para oyentes, que es el 5272-8799. Vamos a tranquilizarnos un poquito con un clásico. Un clásico que creo que sí, ¿no? Creo que es el que pienso, ¿o no? Me parece que no, ¿no? A ver, sorpréndeme, DJ Salomé. With you. escondidos en la playa. Excelente, temazo, temazo. ¿Se acuerdan de Wham? Carl's Whisper, murmullo descuidado. Pero en este caso no lo cantaba George Michael, no lo cantaba Wham, sino Tania. Excelente versión, ¿eh? De la banda de sonido de Una Noche en el Roxbury, ¿eh? Gran película, ¿eh? Esta fue una, por supuesto, elección de DJ Salomé, que hoy ha elegido toda la música, ¿eh? Ya una y media casi pasaditas, estamos llegando, es la última media hora de programa. Te queremos recordar nuestras redes de comunicación, que empezamos con el teléfono 5272-8799, la línea directa para oyentes, sobre todo por el tema de la tragedia de 11 enseguida. Después vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado por el tema. También te recordamos que por Facebook podés seguir opinando sobre el tema que estamos hoy hablando, que es sobre los rótulos, sobre esta cuestión de los prejuicios. ¿Cómo estamos hoy en día con el tema de los prejuicios? ¿Cómo las relaciones sociales se manejan hoy en día? Si se manejan a través del... ¿Cómo el conocimiento se plantea hoy en día? ¿A través de qué? ¿Cuándo interpelan los prejuicios? ¿Sí? En Facebook nos buscás por Acercamientos Nocturnos, ¿sí? En el buscador. En Twitter nos buscás arroba acerca nocturnos. Ahí nos mandas un tweet. Y si no, nos mandas un correo electrónico a c punto. ¿Cómo estoy? Estoy medio disléxico, ¿no? ac.nocturnos@gmail.com. Te vamos a presentar, porque tenemos mucho material, una sección que hace mucho no leemos y que es la siguiente. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Muy bien, qué lindo tener a Prince de fondo, con Lluvia Púrpura. Gran tema, Bien. Páginas del alma. Páginas del alma, lo que te propone, una sección que nos gusta mucho. Es una sección que particularmente fue una de las primeras secciones que tuvo históricamente Acercamientos Nocturnos en otras emisoras, y que te propone que compartas con nosotros escritos que sean inéditos. Es decir, que sean, tal vez no pueden ser tuyos, pero pueden ser de un amigo. Y que ese amigo te diga: che, quiero que lo mandes. Quiero que las personas, quiero que el mundo conozca lo que escribí. O más nos gustaría, ¿sí? ¿Qué? Ah, estoy equivocado. Vamos a hacer una cosa. Hoy el conductor tiene un problema. Bajemos la música. Esto es serio. El conductor, que vengo a ser yo, acaba de anunciar una sección que está buena, que se llama Páginas del Alma, ¿sí? La operadora, que es Salomé Sansi, puso todo bien. Puso bien el separador, ¿sí? El que se equivocó fue el conductor. Estaba diciendo, o sea, esto es aquella noche inolvidable. Así que, aquí no pasó nada. Entonces, vamos a poner la cortina y vamos a hacer a las, no pasó nada, 1:35, arranca Aquella Noche Inolvidable. Sí, lo rajamos, al otro conductor lo rajamos porque el tipo se confundió. Y sí, loco, no te puedes confundir al aire así. No, es así. Pero está bueno, porque si no, no soy yo. No soy yo, si no, ¿eh? Muy bien. Aquella Noche Inolvidable. Esta sección, una sección muy nuevita en el programa, te invita a que nos cuentes simplemente esa noche que es distinta a otra, es esa noche única, que fue un antes y después en tu vida. ¿Por qué elegimos? Uno dice, bueno, ¿por qué elegí una noche? Primero porque somos un programa nocturno, pero sería un argumento un tanto escaso eso. Pero vieron que la noche, por lo menos es lo que más nos atrajo, inclusive para hacer un programa de trasnoche. Un tango acá en Argentina decía, la noche tiene ese no sé qué. Bueno, nunca se pudo definir bien en la noche, pero en la noche todo puede pasar, porque no hay nada establecido. Entonces, como no hay nada establecido, y un poco conjugando con lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con los prejuicios, con los rótulos, en la noche se pierden mucho los rótulos, se pierden mucho los prejuicios. No del todo, por supuesto. Y uno está más relajado. Uno se permite más cosas. O por lo menos lo intenta. Por eso la mayoría, según los que nos cuentan, o uno en charla de amigos, la mayoría de las anécdotas se dan de noche. De hecho, las personas trabajan de día. La mayoría, por lo menos, se trabaja de día y se duerme de noche. Por supuesto que hay muchísimos trabajos nocturnos, por ejemplo este, ¿no? Los que hacemos radio de noche, o los que vigilan edificios, los taxistas, ¿no? Que hacen la noche. ¿Y por qué? Porque la noche tiene una cuestión especial, porque la mayoría vive de día, ¿sí? Entonces la noche se da para muchas cosas. Entonces, como se da para muchas cosas, es propensa a que ocurran acontecimientos que te marquen. Que te marquen a fuego. Tanto es así de que vos puedas decir, bueno, esto fue un antes y después en mi vida. Con este análisis planteamos aquella noche inolvidable. Esa de la que no te puedes olvidar. Y ya tenemos una cantidad de escritos. Hay algunos que nos han escrito prácticamente una especie de cuasi libro, que nos encanta, que nos hagan, o sea, ustedes escriban, nosotros después vemos si nos alcanza el tiempo, si no nos alcanza el tiempo, pero siempre, siempre se los vamos a leer. De hecho, el primer mail que vamos a leer data de dos programas atrás, más o menos, ¿sí? Y que le pedimos mil disculpas a esta pareja, que fue la primera pareja que nos mandó justamente para esta sección. Apenas la presentamos, ellos ya nos mandaron un correo electrónico. Dice: hola chicos, es la primera vez que los escuchamos. Somos C y Os, pareja de 33 años de casados. Tenemos 55 y 59 años. Hay que tener 33 años de casados hoy en día. Yo ya les hago reverencias. Yo creo que muchos les harán reverencias. Siempre disfrutamos mucho el sexo. Y tuvimos y tenemos muchas fantasías. Pero hace 6 años atrás, una noche fuimos a conocer un boliche swinger. ¡Guau! ¡Qué miedito nos dio! Ja, ja, ja. La segunda vez, a partir de dominar el miedo, nos empezó a picar el bichito y después de un par de veces de ir a ver, comenzamos a disfrutar de la movida y a experimentar las diferentes fantasías que había en nuestra pareja y en nuestras mentes. Nuestro código es ser sumamente sinceros, hablar todo lo que pensamos y sentimos, compartir y disfrutar todas nuestras fantasías juntos, sin engaños e hipocresías, todos. Besos, avanting con el programa, son muy, muy dulces, nos pone Os y C, que firman. Pero que ellos recalcan que a partir que su noche inolvidable fue hace 6 años atrás, es decir, en el 2006, a partir de que pisaron un boliche swinger, su pareja cambió. Se convirtieron en swingers. ¿Sí? Y es más, 33 años de casados, hay que llevar, ¿no? Pero después de 30 años, o sea, casi 30 años de casados, se animaron a ir a un boliche swingers, ¿no? Lo cual ya es toda una curiosidad y te marca. Y te marca después de casi 30 años de casados, ¿eh? Y después, bueno, ahora ya llegaron a los 33, ¿no? Bueno, tenemos otro que es larguísimo. Vamos a ver de largo porque yo creo que realmente vale la pena, ¿eh? A ver, creo que por el nombre se llama Carol, esta chica. Carol, ¿sí? Por el mail, ¿sí? Carol, ¿sí? Carol. Nos escribe Carol. Dice, hola. Les escribo por consejo de un amigo que me avisó que en una radio estaban invitando a contar una noche especial. Y como tengo un montón de esas, qué bueno, me dijo que por qué no me animaba a contárselas. Les cuento que nunca escuché el programa. Ah, estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Si empezamos así, bueno, pero este es el momento, ¿eh? Es el momento de arrancar a escucharlo, Carol, ¿eh? Les cuento que nunca escuché el programa, pero a partir de ahora los voy a escuchar. Bien, bien. Y más si me animo a mandarles alguna de mis historias. Mandanos todas. Un libro entero que lo leemos. Bueno, les cuento. Hace 2 o 3 años estábamos con mi ahora exnovio en San Bernardo. Y se nos dio por entrar en un bar a tomar algo porque hacía mucho calor. No me acuerdo qué fue lo que tomamos, pero algo no me gustó de la moza. Como que lo miraba mucho. Pero mucho a mi novio. Claro, él es re lindo tipo, modelo. Un tarado, pero lindo igual. Y la minita lo miraba mucho y pasaba cada rato a ver si nos faltaba algo. Como que si queríamos algo más. Y a mí ya me tenía cansada con tanto pasar y pasar. Y yo quería seguir hablando con él. Y que no nos joda a nadie. Y que no nos joda a nadie, aparte que no me gustan que esas flacas que te ignoran completamente y se quieren levantar a tu hombre delante tuyo, ni que fueras top model. Era una petecita flaquita morocha que no decía nada, ¿eh? Es brava, Carol, ¿eh? Se ve que en algún momento, me encantaría, Carol, que salgas al aire, ¿eh? Que esto lo cuentes al aire, ¿eh? Porque es muy divertida. Se ve que en algún momento mi novio se dio cuenta de mi cara porque de los avances de la enana ya se había dado cuenta, y eso le encanta al idiota, que me dijo que se iba a estar con esa... que me dijo que si iba a estar con esa cara, mejor nos íbamos, y le dije que sí. Dije, bueno, acá se terminó todo, pero no. La petisa nos trae la cuenta, y él paga y se va a buscar el vuelto, y cuando se lo trae, se lo da con un papelito que no era una factura ni ticket. Rápida como el rayo, le pegué el manotazo y vi que le había puesto llamame, soy Caro y el teléfono. O sea, Caro acompañado con el teléfono, el tipo. O sea, esto es, ¿será verdad? Yo le quiero a Caro, ¿eh? Sí, que no me pasa, es cierto, que no me pase a mí no significa que no pase. A ver, dice, el guacho se empieza a reír porque se imaginó mi escenita de celos, pero pensé, a este lo cago. Y le miré fijo a la minita y le dije, te vamos a llamar, Caro. Y le guiñé el ojo. Nos fuimos y mi novio me bardeó toda la tarde con que no me iba a animar. Tanto me jodió que agarré el teléfono y la llamé. Le dije, hola, Caro. Yo también soy Caro. Hoy estuve con mi novio. el rubio ese, al que casi te le tirás encima, ¿te acordás? Bueno, estuvimos hablando y si te va, te queremos invitar a salir. ¿Te va? El tarado no lo podía creer, pero me seguía bardeando, y yo cada vez más caliente mal. La minita hizo silencio un rato, creí que me iba a mandar a la mierda, pero no, me dijo que sí. Cagamos, pensé. Ahora, ¿cómo me tiro para atrás? El orgullo está primero, ¿saben? Y más cuando estás con un tipo así de fachero que se la cree la gran cosa. Todavía no entiendo cómo le di bolilla. Bah, pero ya era tarde. Y si me mando con todo. Y que salga lo que tenga que salir, que me la rebanco. La pasamos a buscar tipo 1 de la mañana con el auto. La mina se sube y vamos para el departamento. Bien calladitos los tres y él aguantándose la risa. Seguro esperando que yo me tire atrás en algún momento, pero me la banqué, pone, en mayúscula. Llegamos, entramos y abrimos unas cervezas. Hablamos de boludeces, como que ninguno se animaba a arrancar, hasta que él le pone la mano en la rodilla a la otra, Caro, y la empieza a acariciar. Y yo, que no me iba a quedar atrás, hice lo mismo. Increíblemente me gustó. Y a Caro parece que también. Porque no sé en qué momento estábamos transando las dos. Y mi novio con una erección que era para que lo envidie cualquier carpa. La otra Caro era descaradísima, como cuando nos jodió en el barcito. Y se ve que algo de experiencia tenía, porque me empezó a tocar por todos lados. Y lo raro en ese momento es que no me dio asco. Me hizo calentar y la empecé a acariciar también. Y mi novio, que no lo podía creer, se metió en el medio y nos llevó al dormitorio. Los detalles no se los voy a contar. No. Si vas a parar acá, no, Caro. Queremos otro mail con esta partecita, ¿eh? A ver si sigo, ¿eh? Los detalles no se los voy a contar. No me animo todavía. Te invito a que te animes. Pero como después de esa tengo otras historias parecidas, por ahí algún día me anime y les cuente. Ja, ja, ja. No nos dejes así. A mí y a todos los que están escuchando. O sea, me parece, ¿no? No sé qué piensa DJ Salomé también. Ok, ahora le vamos a preguntar a Agustín también, que está ahí por ahí dando vueltas. Cuestión que pasé una noche increíble. Mi novio me dio bolilla como nunca y Caro también me daba bolilla y yo a ella y fue increíble. Cuando terminamos, no hace falta que diga, ¿no? Cuando terminamos, la alcanzamos a la casa y nos volvimos. Calladitos, quedamos en repetirlo, pero nos volvíamos a ver en 2 días y no la volvimos a llamar. Con mi novio terminé un par de meses después. Se la creyó que se le iba a pasar que le iba a pasar lo mismo todos los días y onda que ya no me daba ser novios si íbamos a estar todo el tiempo buscando a alguien más. Aparte de que le dije que quería que alguna vez invitáramos a un hombre y no quiso. Y aparte un compañero de facultad me tiraba onda, así que cortamos y seguí con este chico. Espero no haberlos asustado con mi historia, pero la verdad es que soy muy liberal con lo del sexo y me gusta andar experimentando. Tengo suerte de que mi novia actual lo reentiende y se prende, pero yo sigo siendo la más importante para él y él es así para mí. Me olvidaba, me llamo Carolina, bien, porque pensamos que eras Carol. Me llamo Carolina, creo que ya se dieron cuenta, jejeje, tengo 29 años ahora y ya me recibí. Ah, y el novio que tengo ahora es mi compañero de la facultad. Así que eso que andaba buscando estaba ahí a veces es cierto, jejeje. Les mando un beso y les prometo que los vamos a escuchar en el próximo programa. Bueno. A ver, Caro, queremos un poquito más de detalles, ¿sí? Y, bueno, ¡Qué noche inolvidable! O sea, espero, solo te puedo decir esto. Espero que algún día me pase. Lo único que te puedo decir. Y bueno, les mandamos un beso a vos y a tu novia de la facultad. La próxima, Caro, yo te invito a que no solamente nos sigas mandando tus historias, lo postees en el muro. Es una historia interesante, muy divertida, que lo postees en el muro de acercamientos nocturnos en Facebook, o que nos sigas escribiendo a ac.nocturnos@gmail.com, como lo has hecho, sino que en Twitter, ¿sí?, nos digas qué te pareció, ¿sí?, y que nos comentes un poquito, ¿no? Bueno, quiero también aclararle a Laura Abbott que no tenemos tiempo, estamos muy cortos de tiempo, y que es el mail que nos mandó para aquella noche inolvidable queda ya para el programa que viene, es el primero, ¿sí? Porque estamos siendo las 2 menos 10 pasaditas de la mañana. No es otro mail bastante extenso, pero es el primero que vamos a leer. Insisto, como verán, todo es posible. No juzgamos historias acá, justamente no, simplemente las leemos, nos divertimos. Hay historias que pueden ser más o menos divertidas, más o menos cortas, pero que marcan. Que marcan un antes y después en tu vida. Por eso son noches inolvidables. Por eso es una noche inolvidable, como puede ser también esta en acercamientos nocturnos. Vamos a un temita, ¿no? Vamos entonces. Tremendo tema, sí, Nazaret, clásico, clásico de los 80, con Love Hurts, esos amores que lastiman. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Siempre sale money. Pero es así. ¿Qué va a hacer? Por eso es una señal. Bien. Saludos de personas que se están comunicando. A ver. A través de Twitter, en este caso, en arroba... Que nos están siguiendo en arroba acerca nocturnos. Florencia Pérez dice: ¿cómo odio a la gente que se hace amigo o amiga de otra gente y cambia completamente? Pone, ¿sí? Y porque la rotuló, ¿no? La rotuló de amigo, de amiga, y después cambió a otro rótulo. Y cambió tal vez a ser compañero o no te conozco, ¿sí? Le mandamos también un saludo a Luciana Albusto, que nos escribe, me dice: Sergio, aún esperando, estás en la editorial, mandame un saludo, quiero mi cama. Te tiro, prejuicio igual argentinos, pone Luciana Albusto. Dice Carlita García, con respecto a la sección que acaba, al mail de Carolina. Dice: ¿cómo te gusta repartir amor a todas, no? La concha de tu madre, bueno, no lo vamos a decir, es así. ¿Eh? ¿Se conocerán Carlita García con... ojo, ¿eh? Acá y por ahí hay... Yo digo que este programa va a terminar siendo un programa de espectáculos, ¿eh? En algún momento esto va a terminar siendo eso, ¿eh? Después les agradecemos a las pornógrafas que nos hicieron un retweet, ¿sí? Un programa en otra radio, ¿sí? Que nos mandan saludos. Desde su programa, un día podemos hacer un duplex. Desde su programa, nos saludan a nosotros y dicen: ¿saben por qué hay prejuicios en Argentina? Dice: porque somos muy pelotudos para pensar. Bah. Claro, en 140 caracteres, esto lo están haciendo por Twitter, ¿sí? Y siguen cayendo. Caen tarde, ¿eh? O sea, yo pensé. A ver. Y sigue Carlita García. No te jodo. Es que. Ni yo sé. Había terminado todo bien. O resulta que está de novio. ¡Ah! Parece que Carlita García tuvo algo con este muchacho. Parece que tuvo algo con el novio de Carol. ¿No? No sé qué pasa acá, aclárenos, no entendemos mucho esto, pero bueno, ya estamos pisando y ya terminando el programa. Varias cosas quiero decirles. Primero, como siempre, nos quedan un montón de cosas afuera. Hoy les quiero confesar una cuestión, y bajamos un poquito la cortina porque quiero, digamos, antes también saludar a Laura De Luca, Diego Alarcón. Dice: los prejuicios generalmente se dan hacia la gente humilde siempre. Y también dice Diego Alarcón, bueno, habla de la tragedia de Once, siempre termina pagando a la gente humilde. Pensé que tenía un mail. Quería decir, digamos, dos cosas. Primero, con respecto al tema que estamos tratando hoy, no va a ser seguramente la última vez que lo tratemos, ¿sí? ¿Por qué hablamos de los prejuicios? Porque yo creo que hoy en día estamos en una crisis social producto de los prejuicios y los rótulos. Es tan difícil conocer a otra persona, pero tan difícil. Y entre las causas principales, por lo menos que yo le encuentro, tiene que ver con los prejuicios. Es decir, para conocer a otro, tenemos que darnos tiempo, lugar, y sobre todo, tenemos que no ver a la persona. Tenemos que mirarla. Y para mirarla, tenemos que ir más allá de lo que esa persona nos dice. ¿Sí? Si no, tenemos que... ¿Y qué es ir más allá de lo que nos dice? Tenemos que enfocarnos en lo que expresa. Entonces, ¿por qué uno puede decir: yo soy un genio? Si nos quedamos con eso, ¿sí? Y otro dice, sí, es un genio. Y otro dice, sí, es un genio. O al revés, es un tarado. Es una tarada. Si nos quedamos solamente con un boca a boca, o nos quedamos simplemente con una primera impresión, esos son rótulos. Y cuando uno queda instalado en un rótulo, o queda instalado en un prejuicio, o sea, queda juzgado, es muy difícil acceder a esa persona y conocerla. Y además, y en esto a veces yo me enojo mucho, porque pensemos esto, ¿quiénes somos nosotros, los mortales, para juzgar a otros? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? Hay uno solo que nos puede juzgar. Si somos creyentes, sabemos quién es. El de arriba. ¿Sí? Y si no somos creyentes, es muy difícil que alguien nos pueda juzgar. En todo caso, las energías nos juzgan por lo que fluye. Pero racionalmente, ¿sí? Solamente a nivel institucional, porque hay una sociedad que decidió que hayan personas que se basen en algo que se llama constitución y puedan decir esto está bien o esto está mal, ¿sí? Pero inclusive hasta los que se han ganado el título de juez porque han hecho una carrera, pero como humanos no nos pueden juzgar, nunca nos pueden juzgar del todo, porque nunca nos pueden terminar de conocer. Entonces, como nunca nos pueden terminar de conocer, y ni siquiera nosotros mismos nos terminamos de conocer, los prejuicios lo único que hacen es perjudicarnos. Siempre. No hay nada a favor de un prejuicio. Nada. De un prejuzgamiento. No hay nada a favor de un rótulo. Porque el rótulo lo único que nos hace es ponernos en un lugar y convertirnos en una estatua que allí se queda y no se mueve. ¿Sí? Por lo menos es esto lo que yo pienso. Me encantaría poder ver sus opiniones en la semana a través de Facebook, en acercamientos, a través de, si nos buscan, como acercamientos nocturnos, en Twitter, ¿sí? En acerca nocturnos, arroba acerca nocturnos, y a través del mail en ac.nocturnos@gmail.com. Y quiero decir algo muy cortito, porque ya nos están rajando, estamos son 2:03 de la madrugada. Quiero decir algo muy cortito sobre el tema de lo que pasó hoy en 11, ¿sí? Y quiero decírselos a todos los que nos escuchan en el mundo. Esto que pasó, que mueran 50 personas que iban a trabajar, porque a las 8:30 de la mañana no van de joda, en un tren, ¿sí? En un tren de línea, que iban, porque encima, en las condiciones que se viaja acá en Argentina, se viaja como ganado, ¿sí? Con una empresa que encima se le da subsidio para que se viaje como ganado, porque acá se subsidia a las empresas privatizadas, mejor dicho, a los servicios privatizados, se las suele subsidiar acá. Sí, en Argentina subsidiamos a las empresas privadas de servicios. Una cosa que no pasa en ningún lugar del mundo, ¿sí? Porque los servicios son, en todo caso, pertenecen al Estado. No asombra que haya pasado esto con el tren Sarmiento, porque hace años que se sabe que tanto el tren Sarmiento como las líneas, como todas las líneas de trenes, funcionan mal. Tienen las vías de hace 40 o 50 años, los rieles, mejor dicho, tienen las durmientes que no se cambian, los vagones que están hace 40 años, pero ¿saben qué? Hay un tren que funciona bien. Y es el tren, es el Mitre. Se llama, es la línea Mitre. que va de Retiro al Tigre. ¿Y saben qué? Pasa por toda la zona norte del conurbano. Ese tren, ¿saben por qué funciona bien? Porque pasan por todas las localidades de donde viven personas de altos ingresos. ¿Sí? Qué casualidad que el Sarmiento, que pasa por la zona oeste, que son todas localidades donde hay graves falencias de todo tipo, hay mucha pobreza, se viaje tan mal y haya ocurrido esto. Y qué casualidad también de que a esta altura de la noche todavía haya 300 personas, 300 familias que estén desesperadas buscando a través de todos los medios posibles y semejante desorganización ante una tragedia como esta. Y más sabiendo que hemos tenido un cromañón. Acá una tragedia donde han muerto 200 personas en un boliche bailable y no hemos aprendido nada. Porque las ambulancias funcionaron más o menos, mejor que la otra vez, pero más o menos, ¿sí? Y los hospitales se volvieron a desbordar, ¿sí? Así que, bueno, simplemente eso, ¿sí? Simplemente eso. Creo que como sociedad tenemos que estar alertas, ¿sí? Y hoy hablábamos de los prejuicios, de los rótulos. Que afuera nos rotulen como irresponsables, creo que ese saco no nos queda mal, porque realmente somos irresponsables. Y no hay que echarle esto la culpa al gobierno, ni a este ni a cualquiera. Nosotros somos el gobierno, porque nosotros los elegimos. Sea el kirchnerismo, sea el macrismo, sea quien gobierne, nosotros los elegimos. Nosotros hacemos las cosas. Entonces, si las cosas pasan, es porque permitimos que pasen. ¿Sí? Entonces tenemos que hacernos cargo también nosotros de esto. ¿Sí? Porque el tren Sarmiento, ¿saben qué? Hoy, después de la tragedia, a la tarde, sigue funcionando. Y sigue funcionando. Y mañana va a seguir funcionando. Como si nada hubiese pasado. Hay solamente un andén que no funciona, que es el andén que está todavía en la formación, como quedó hoy desde las 8:30 de la mañana. Entonces, prestemos atención a esto, y no es porque yo quiera bajar línea ni nada, es simplemente una opinión más, ¿sí? Y de toda la indignación que hay por todas las redes sociales, gracias a Salomé Sansi, gracias a Agustín que nos dejó pasar un cachetín más, unos minutos más, gracias a todos los que nos mandan. Gracias a Frases Reales, dice, el mejor maquillaje que puede tener una mujer es su sonrisa. Linda frase para terminar. Gracias a Caro, gracias a todos los que nos escriben a Simplemente Relaciones. Gracias a todos los que están. Sin ustedes el programa no funciona. Así que durante todas las semanas los esperamos. Ya el miércoles que viene ya va a estar Sonia Loza Banzini junto conmigo. Mi nombre es Sergio Simsovich. Gracias, como siempre, a ciclopearadio.com.ar, que nos da este espacio todos los miércoles a partir de las 24, es decir, los jueves de 0 a 2, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo. Y como siempre, nos escuchamos dentro de 7 días, como dije, en ciclopearadio.com.ar. Gracias, totales, que tengan un muy buen fin de semana y lamentamos realmente lo que pasó. No nos podemos poner en el lugar de las víctimas de 11, porque es muy difícil eso. Pero bueno, a levantarse, la mejor de las vibras y, bueno, buena vida para todos. Chao. ¿Te gusta? Cielo. Pero eso es maravilloso.